siguiente disco. Dos opciones. Gracias. ¿Qué voy a hacer sin ti? No tomo ni café ni fumo. No puedo ir a bailar ni hacer deporte. ¿Qué voy a hacer sin ti? Sin ti a solas me consumo, muriéndome de amor sin que te importe. Creo que mis culpas ya he lavado, con lo que tuve que llorar. Ahora me quedan dos opciones: dejar de amarte y olvidar. Te perdí, mas no me siento derrotado. Algo podré sacar de esta experiencia. Tú sabrás que exigirme al que llegue a tu.